Los simios bajan a cazar. Vive en su corazón del tamaño de un puño. El fierro vino a futuro. Los simios matan a comer. Sabe del puñal más hierro fino en formación. De formación de formación.